Fernando Alférez Barbosa, uno de los principales críticos de este sexenio. Un diagnóstico rápido del contenido del quinto informe de gobierno de Luis Armando Reynoso Femat. Bueno, mira, la prioridad del gobierno en turno fue primero acudir a misa para rendir un informe y seguramente para expiar las culpas que han de ser muchas en la conciencia del gobernador en turno. Por eso acudió primero a la catedral y no a Palacio Legislativo. De ahí podemos decir que este quinto informe no vale siquiera una misa. Por lo demás, el contenido, el monólogo, más bien dicho, expresado al interior de un poder diferente, pues no ha sido distinto, es el autoelogio, el discurso hueco, la ausencia de crítica, la valoración del estado que guarda la administración pública en relación a la inmensa mayoría de aguascalentenses que siguen sufriendo en carne propia la falta de liderazgo de un gobierno que abandonó su tarea de justicia social y que vino a dictar un monólogo al interior del poder legislativo que solo existe en el mundo Luis Armandista de los espejos. Y bueno, eso pudiera ser la síntesis de este informe de gobierno. Gracias. Ahora mismo